Lo que van a escuchar a continuación no es una historia, es una histeria. Y trata sobre el impresionante impresionismo del pincel de Clausel. Joaquín Quiricio Clausel Traconis se graduó del Instituto Campechano con la mención honorífica al bachiller más insoportable del estado de Baranda. Tal distinción le otorgó el muy codiciado merecimiento de ser el repositorio de la antipatía de quienes ejercían tiránicamente el poder. Así, nuestro héroe ya no contaba con demasiadas expectativas de desarrollo ciudadano en su pueblo natal, por lo que, siguiendo la tradición de sus padres, se dispuso a migrar a climas más prósperos para su vivaz espíritu. Su nieta Patricia, en el libro Nostalgias Ocultas, nos cuenta que su abuelo llegó alrededor de 1884 a la Ciudad de México. Su primer trabajo en la gran ciudad fue como empleado en una botica. Este año es recordado por la crisis económica mundial iniciada, nadie se sorprenda, en Wall Street. Y porque en este contexto de crisis económica mundial, el protegido de Díaz, el que era presidente entonces, Manuel González, presentó una iniciativa para la reconversión de la deuda inglesa, lo cual tuvo como consecuencia el llamado motín de la deuda inglesa. Este motín duró 4 días y provocó serios destrozos en el corazón de la ciudad. Dato de no menor importancia es que por las mismas fechas en las que Clausel andaba por la ciudad, un amigo suyo llamado Gabriel González Mier, a quien había conocido en el Instituto Campechano, también se encontraba en la Ciudad de México. Los datos disponibles parecen indicar que González Mier desde entonces ya tenía una intensa actividad política crítica a la dictadura de la época. Así se explicaría por qué Joaquín durante esta coyuntura fue designado para llevar el siguiente mensaje a las escuelas preparatorias. Compañeros, vengo a cumplir la misión de invitarlos a la lucha, a la Cámara Preparatorianos. Que nuestra presencia estimule y glorifique a los valientes oradores que van a combatir el ignominioso proyecto y que nuestra reprobación unánime llene de oprobio a los mercenarios que van a defenderlo. ¡Abajo los asaltantes de los bienes del pueblo! Su nieta también nos cuenta que 2 años después de este suceso, en 1886, nuestro rebelde comenzó a estudiar ingeniería. Este año Porfirio Díaz volvió al poder y el 10 de enero ordenó la aprehensión de 7 redactores de diferentes periódicos, violando claramente el artículo 7 de la Constitución de 1857, relativo a la libertad de expresión. Esos años, al igual que ahora, también eran duros para ejercer el periodismo en México y en general para vivir, si no pertenecías a esa clase de personajes que encarnaban el orden y el progreso. O sea, si no eras de ese tipo de gente que creía que el resto de la población eran unos salvajes solo por, no sé, no viajar en tren. Pero volvamos a la formación universitaria de Joaquín. Creo recordar que fue en la casa de los gobernadores donde me enteré que su mamá logró gestionarle una beca para financiar sus estudios superiores. Sin embargo, como muchos jóvenes, padeció la bien conocida crisis vocacional. Y tan solo 1 año después de estar asistiendo a sus clases de ingeniería, decidió abandonar esta carrera para optar por convertirse en abogado, ahora apuntándose en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Este cambio le valió la pérdida de la beca y caer en la bancarrota. Sin embargo, las dificultades materiales no desanimaron a nuestro joven Quiricio. Según cuentan, lejos de darse por vencido frente a la adversidad económica, desarrolló ingeniosas tácticas que le permitían hacerse de los recursos que requería para el desarrollo de sus actividades académicas. Durante las noches, se escurría por la claraboya de la biblioteca universitaria para, a la luz de una vela, estudiar los libros que no podía comprar. salí al amanecer cargando todos estos conocimientos. Pese a que se escondía en sus sesiones clandestinas de estudio, una vez fue descubierto y llevado ante el director de la institución, un señor llamado Justino Fernández, quien le preguntó que qué hacía esa hora en la biblioteca. Clausel, con esa singular y mordaz agilidad mental que le había valido la antipatía de algunos de los más distinguidos campechanos de baranda, le contestó: robar. ¿Robar? Preguntó el director. Sí, robar ideas de los libros. ¿Y por qué no tiene usted libros? Le volvió a inquirir el administrativo. No tengo ni camisa, contestó Clausel abriéndose el saco para descubrir su pecho desnudo. Esta ingeniosa respuesta, lejos de enfadar al director, logró conmoverlo y promovió una nueva beca para nuestro querido Clausel, ahora para estudiar abogacía. Para 1889, Joaquín ya era todo un estudiante universitario con actividad política. Ese año murió Sebastián Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada es recordado por haber sucedido a Juárez como presidente, elevar a rango constitucional las leyes de reforma, expulsar a los jesuitas del país y enfrentar a Manuel Losada, un campesino nayarita que ya para el siglo XIX había luchado por la recuperación de los territorios arrebatados a los pueblos originarios y quien es considerado el precursor del agrarismo. Movimiento que tendría su mejor expresión en la lucha revolucionaria del Ejército Libertador del Sur, cuyo general fue Emiliano Zapata. Tras la muerte de Lerdo de Tejada, el gobierno de Díaz permitió que se le realizara un homenaje póstumo, el cual se llevó a cabo en el Teatro Nacional. Los oradores fueron cuidadosamente elegidos. No obstante, parece ser que tanto González Mier como Clausel estaban implicados en la organización del evento oficial. Este par había planeado un acto sorpresa para el final del homenaje. Al terminar el aburridísimo acto público, la gente se comenzó a retirar. Pero ahí fue cuando González Mier tomó por asalto el escenario y declamó su Oda a Atenas, una composición antirreeleccionista claramente, la cual debió haber causado algún revuelo, pues este gran final fue acompañado por la intervención de la policía. Todo parece indicar que se provocó una escaramuza, la cual permitió al orador escapar. No así a uno de los organizadores del evento, uno que se llamaba Joaquín Clausel, quien fue aprehendido y acusado de sedición. Esta fue la primera vez que nuestro héroe visitó la prisión de Belén. En el 92 terminó sus estudios universitarios, aunque no presentó su examen profesional de inmediato. Una vez egresado de la cárcel de Belén con el prestigioso título de preso político y de haber terminado todos los créditos correspondientes a la carrera de abogacía, Clausel se había convertido en una joven promesa de la política que defendería la Constitución del 57 sobre las arbitrariedades del régimen de Porfirio Díaz. Así comenzó una breve pero intensa vida periodística, que concluyó muy a su estilo. Es decir, cuando hizo enojar ya no al gobernador de su estado natal, sino al mismísimo presidente Díaz. Para terminar este episodio, les contaré cómo es que nuestro querido Clausel terminó en el exilio, debido a que el pagano Momo quizás se exageró un poquitín a la hora de guiar esa pluma que se esforzaba en avanzar sobre aquella prometedora carrera de escritor y político defensor de la libertad de expresión. Primero trabajó en el Universal, escribiendo para una sección llamada Crónicas de Jurados. En estas crónicas atacaba duramente la administración de justicia, lo cual acarreó censura para el periódico y le costó el empleo. Una vez desempleado, tuvo el suficiente tiempo libre para idear su propio órgano de propaganda y fundó el periódico llamado La Soberanía de los Estados. No obstante, este proyecto no vivió mucho tiempo, porque su fundador no tuvo los recursos económicos suficientes para mantener a su primogénito. En el 93 cambió su fortuna y nació El Demócrata, publicación en la que Clausel era director. Este periódico, si bien tuvo una vida breve, fue un verdadero acontecimiento con consecuencias históricas, al grado que el diario El Hogar, un hito en el periodismo antiporfirista, calificó al Demócrata no como un periódico, sino como un triunfo para el periodismo nacional, evidentemente en una época de censura. La historia, con H minúscula, que haría que dicho periódico pasara a la historia con H mayúscula, fue la siguiente. El 14 de marzo de 1893 se publicó en El Demócrata la primera entrega de una crónica que llevaba por nombre Tomochic, episodios de una campaña. Estos textos relataban desde el centro de las llamas del infierno, a forma de novela por entregas, lo que se vivía en la campaña militar contra el pueblo rebelde de Tomochic en Chihuahua, un pueblo que, inconforme por los abusos de los caciques locales, declararon su autonomía en 1891. El gobierno central de Díaz envió esta campaña para supuestamente restablecer el orden, pero terminó con el exterminio del pueblo. Esta rebelión es considerada dentro de los acontecimientos que fueron precursores de la Revolución Mexicana. El autor material de estos relatos fue Heriberto Frías, un militar amigo de Clausel. La publicación de esta historia de horror causó que las autoridades responsables del horror persiguieran y encarcelaran a los chismosos que lo estaban haciendo pública. Heriberto Frías fue acusado por la justicia militar de ser el autor material de los textos. Sin embargo, durante el juicio negó su autoría, mientras que Clausel, nuevamente encarcelado, se declaraba el único autor de los escritos. Joaquín enfrentó por segunda vez la cárcel mientras esperaba su juicio. Pero en octubre del 93, cuando lo trasladaban a declarar a los juzgados, nuestro ágil héroe se dio a la fuga. Cuentan que se escondió en la casa de su amigo Antonio Cervantes Pliego, uno de los descendientes de quien otra era fueran los condes de Santiago de Calimaya. Ya luego les cuento quiénes eran. Lo que sí les puedo adelantar es que tenían un palacio en el centro de la ciudad. Los amigos de nuestro amigo Clausel lograron negociar con el ofendido presidente y lograron que le perdonara la vida, pero no que quedara libre. Por lo cual, tuvo que volver a huir, pero ya no de los Baranda, sino ahora del régimen de Díaz.